Buenas noches. Buenas noches, te encuentras sintonizando Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Y también se puede sintonizar la emisora en el www.radiocuca.org. Hoy es viernes 27 de enero del año 2012, comienza sesión continua. Comienza de manera definitiva y arranca con este nuevo horario y este nuevo día de emisión. Los viernes, a partir de ahora, a las 11 de la noche, comenzará tu programa de cine en esta onda libre de Oviedo. Para los que se incorporan, no sé, supongo que serán pocos, de manera novedosa a la escucha de este programa, sesión continua, pues simplemente anunciar que se trata de un, en este caso, de un programa de cine artesanal propio, con guión propio, en el que, bueno, aparte de dar rienda suelta a nuestra pasión por el séptimo arte, como evidentemente no podía ser de otra manera, pues nos dedicamos fundamentalmente a hacer ese repaso del acervo cinematográfico acumulado a lo largo de nuestra existencia. Los contenidos que nutren el programa de sesión continua, pues no responden a lógica alguna, es decir, simplemente se van desarrollando. En mi caso particular, como gran amante del cine clásico, y bueno, aparte de esto, de haber sido un cinéfago, más que un cinéfilo, un auténtico devorador de celuloide en épocas no tan lejanas, pues lo que me limito es fundamentalmente, salvo raras excepciones, hacer ese repaso a esas películas que, bueno, que me causaron en su momento impacto o como poco interés. Así que la sesión de cada noche podrá estar compuesta, pues a veces una sola película cataliza todo un programa, a veces simplemente hacemos un menú cinematográfico que puede ser heterogéneo o homogéneo, es decir, presentamos dos o tres películas con un nexo de unión o sin ningún tipo de nexo de unión. Nos gusta hacer noches de cine de terror y cosas por el estilo, ciencia ficción, que si todo va bien, ese será un poco el argumento que nutrirá la sesión de la semana que viene. Volveremos a la ciencia ficción, al fantaterror o a lo que sería la fantaciencia, mejor dicho, ¿no? El programa de hoy va a ser un poco repetitivo. En teoría habíamos comenzado con nuestro nuevo horario y día hace 15 días, aparte, bueno, de nuestra participación, nuestra modesta participación la semana pasada en el maratón, que ya lo encuadraríamos dentro de lo que sería un asunto, digamos, excepcional y diferente. En este caso vamos a retomar el programa de hace 15 días dedicado al psicokiller, porque, bueno, por una serie de asuntos no lo pude concluir en condiciones, así que me gustaría volver a desarrollarlo todo. La idea fundamental que catalizó el programa fue, en este caso, una película que ya pertenece a esos films, digamos, aunque recientes, ya forman parte también de mis pequeños clásicos, de mi Olimpo particular. Hablo del Silencio de los Corderos, para mí ya un pequeño clásico moderno. En su momento de estreno, año 91, la vi tres veces en pantalla grande, es decir, tres veces consecutivas. Quiero decir que es una cosa que tampoco, bueno, ahora no lo hago de ninguna manera, pero antes tampoco es que fuera muy habitual, aunque sí que lo hice con alguna película, dado el interés, ¿no?, que me suscitó. Luego, desde entonces, hace 20 años aquello, año 91, evidentemente, hace 20 años, hace dos décadas, yo no veía las películas de la misma manera a como las ve ahora, por acumulación de cosas, ¿no? Entre otras, de conocimientos, de, en fin, de forma de ver la vida, de entender cosas que antes no entendía. Yo, bueno, en fin, hay cantidad de asuntos, ¿no?, que influyen a la hora de visionar un film con una edad y luego dos décadas después. Desde entonces, en estas dos décadas que han transcurrido desde el estreno de año 91 del Silencio de los Corderos a día de hoy, he tenido la oportunidad de verla, pues no sé si una o dos veces. Yo recuerdo una en concreto, ahora unos 15 años. Cuando me reencontré con ella ahora, aproveché la ocasión para hacer una cosa que tenía bastante interés, que era leer la novela de Thomas Hardy, en la que se basa el guión del Silencio de los Corderos o El Silencio de los Inocentes en su versión original inglesa. Así que en este caso la novela aportará algún ingrediente más al escrutinio que haremos del filme en cuestión. En este caso empezaremos con una presentación hablando un poco del psicokiller, divagando a nuestra imagen y semejanza y recordando algunos títulos, todos muy conocidos. No vamos a buscar el dato imposible ni la película desconocida. Comentaremos algunas más o menos conocidas que pertenecen a la historia del cine y luego reseñaremos algunas que también forman parte de esa década de los 90 que posiblemente nacieron impulsadas por el éxito del Silencio de los Corderos. Yo siempre digo que hay películas, no sé si llamarlas seminales, pero que en fin marcan en cierta manera un periodo de años, un lustro, dos lustros, es decir, que sirven un poco de referencia, ¿no? Es evidente que el cine, como hemos dicho muchas veces, ante todo es una industria y por lo tanto es un negocio y tiene que rentabilizar una inversión, así que si una idea funciona, se sigue explotando, ¿no? Es decir, el caso del silencio de los Corderos no inaugura el género del psicokiller o el serial killer o como se quiera decir, asesino en serie, etc., sino que simplemente lo prolonga, es decir, le incorpora nuevos elementos y le da una vidilla que luego hace que durante toda la década de los 90 tengamos cantidad de títulos que van un poco a la zaga. Y casos como estos ha habido muchos. Siempre pongo el ejemplo de Matrix, año 99, que en cierta manera condiciona luego el cine en cuanto al aspecto visual de la década posterior, El Señor de los Anillos, que revitaliza el género de espada y brujería hasta llevarlo a la extenuación. De hecho, perdón, hemos tenido tantas películas ya de esa materia que ya no sabe uno ya cuáles pueden ser más o menos interesantes, porque son muchas ya las que ha generado, ¿no?, el estreno de esa multi, no sé cómo decirlo, ¿no?, megaproyecto de un film en teoría concebido como uno, pero estrenado en tres partes, ¿no?, por evidentemente por razones comerciales y por una extensión que sería imposible, ¿no?, de poder verse en un pase único. Así que más o menos ese va a ser el contenido del programa de hoy. Bueno, simplemente por terminar de apuntalar lo que quería decir, ¿no?, lo que comentaba de los sucedáneos que nacen después de una película que lo que consigue es aunar lo que todas las películas ansían y que muy pocas consiguen, que es el arte con la comercialidad, porque repito, las películas son caras porque en fin, llevar a imágenes, plasmar en imágenes un guión no es barato y implica la participación de centenares de personas que evidentemente viven de esto y cobran, sin contar luego los que se llevan la palma en el asunto de los presupuestos, los actores, en fin, etc. El Silencio de los Corderos consigue aunar, por eso digo que lo considero un pequeño clásico moderno, el arte con la comercialidad. Entendida la comercialidad no solamente como una forma de que un estudio o una serie de productores se embolsen una serie de cantidades de dinero importantes, que lo que van a conseguir es que se sigan haciendo películas y hacerse ricos de paso a más de uno, sino que en cierta manera esa comercialidad es la que hace que la película sea accesible al gran público. Es decir, yo siempre soy un defensor del cine de toda la vida, del cine, digamos, de entretenimiento, que sabía además ofrecer algo más, o sea, que sabía ofrecer una calidad artística inconmensurable. Eso se consiguió en la época del cine clásico, donde se juntaron los mejores en la escritura, en la música, en la producción, en todas las profesiones, ¿no?, que conformaban una película. Y aunque había productores codiciosos, eran muy diferentes a los de ahora. Los productores de antes eran personajes, eran como directores de circo, es decir, eran tipos que conocían muy bien el mundo del espectáculo, el mundo del cine y la mayoría de las profesiones, ¿no? Como decía un famoso productor, el productor en realidad es como un director de orquesta, es decir, aunque no sepa tocar la mayoría de los instrumentos que compone la orquesta, los conoce todos y sabe conjugarlos. Bueno, más o menos venía a decir eso, ¿no? Entonces, los productores de antes eran gente muy leída, muy preparada y que sabía lo que se tenían entre manos. Muchas veces reescribían ellos los guiones. En fin, eran tiránicos como ninguno, pero conocían el negocio, conocían el arte. Los de ahora son los negociantes del cine de ahora, los que están en la cúspide, son los tiburones de Wall Street, son ejecutivos, son abogados, son gente que entiende de papeleo, de contratos, historias de estas, pero que de cine no saben nada, y entre otras cosas lo que buscan es exclusivamente rentabilizar un film sin importarles un pimiento cómo y de qué manera. De ahí que el cine esté como está ahora, ¿no? Sobre todo Hollywood, que ha sido la fábrica de sueños y que es un poco la que arrastra todo, está en épocas muy bajas en cuanto a su calidad artística. Entonces, El silencio de los corderos, rodada, como digo, en el año 91, consigue aunar aún todavía, y se siguen haciendo, porque eso no lo voy a negar, es decir, al cabo del año en Hollywood, pues hombre, hay una docena de películas que sí podemos considerar que consiguen aunar esas dos cosas. Yo creo que la diferencia que hay entre lo de ahora y lo de antes es que ahora sigue haciéndose cosas buenas, aunque cada vez es más difícil por culpa de cómo está montado el negocio, pero antes hacían más cosas buenas. No es que fueran mejores en su conjunto, o sea, eran mejores en cuanto a la cantidad, es decir, había cantidad y calidad. Ahora lo bueno es escaso. A lo largo del transcurso de las centurias y del desarrollo del pensamiento racional, el ser humano ha tratado de manera infructuosa de alcanzar las raíces del mal, de la perversidad en estado puro, con el único objetivo de conseguir entender determinados comportamientos que en numerosas ocasiones han minado cualquier atisbo de esperanza en un futuro de concordia. Podríamos preguntarnos una vez más si el mal nace o se hace, si su condición es predeterminada por factores endógenos o si su materia se reproduce en ambientes concretos o si todo responde a una fatal combinación de catalizadores. casuales que terminaron por generar un insoportable clima de horror, capaz de desencadenar una orgía de dolor que difícilmente podría ser aceptada por una sociedad imperfecta, pero capaz aún de mantener un cierto grado de racionalidad. La inmensa mayoría de sustantivos que pueblan el planeta azul solo ansían la felicidad. Por lo tanto, podríamos empezar entendiendo que la frustración será posiblemente el origen de la patología capaz de desatar la perversión más grande conocida por un ser humano. Antaño, cuando dominaba con fuerza el poderío de la superstición, se solía relacionar el hecho anómalo con la intervención demoníaca, que terminaba por aglutinar a prácticamente todo acontecimiento que se desviaba del carril de lo cotidiano y aceptado. Quizás de esta manera se trataba de reivindicar la buena conciencia del ser humano, que mutaba en maligno por acción del ángel caído, es decir, un factor eminentemente exógeno. ¿Cómo entonces se podría explicar tanta perversión? No podía ser obra del insignificante mortal. Detrás debían actuar fuerzas tenebrosas que escapaban al conocimiento del común. ¿Cómo empezó todo? A ciencia cierta nadie lo sabe. Un buen día la puritana sociedad norteamericana despertó del embrutecedor letargo para comprobar, horrorizados, que el simpático vecino había abonado su jardín con los despojos humanos que había ido acumulando por lustros. La gente desaparecía sin aparente explicación lógica, y cuando se les empezaba a olvidar, emergieron de la improvisada necrópolis. Este no fue el inicio, pero sí el principio del fin de la inocencia. A partir de entonces nada volvería a ser igual. La crónica del suceso pasó a ocupar lugar preeminente en la información suministrada al populacho, hasta convertirse en macabro circo de la perversión, en morbosa pulsión por el horror más extremo, disfrutado con pasión siempre y cuando salpicase en dirección contraria. De ahí se pasó a la elaboración del mito, que poco a poco se fue transformando en leyenda. La ciencia médica empezó a estudiar el fenómeno y comenzó a catalogar las actitudes. Nacen los psicokillers, los psicópatas, los asesinos en serie, de masas, los perturbados y enajenados del delito más abyecto, responsables de abominables atrocidades. La realidad nunca superó a la ficción, porque ésta la imitó y luego la sublimó para deleite del pasivo espectador, ávido de experimentar novedosas emociones. Si fue primero el huevo o la gallina, o mejor dicho, si todo comenzó en la calenturienta mente del artista, creador o del perverso ejecutor, tampoco lo sabremos nunca con exactitud. Debemos, por lo tanto, reconocer que la raíz de la psicopatología parte del trauma compuesto y desarrollado durante el periodo infantil, primeras etapas vitales caracterizadas por una manifiesta inocencia. Son momentos de continuo descubrimiento en los que mentalmente somos esponja porosa y maleable, tierna y por lo tanto frágil. El niño sabrá sobrevivir por imperativo de su propia naturaleza, pero el daño causado, lejos de remitir, irá creciendo lentamente hasta volverse irreparable. Creemos que en la contumaz práctica terminamos encontrando precisamente el grado de perforación psicótica. Los traumas pueden ser, por lo tanto, causados por hechos puntuales, considerando que quizás se puedan superar o aprender a vivir con ellos con cierta dignidad, pero también pueden originarse y cultivarse por largo periodo de tiempo, provocando un desgaste de proporciones inimaginables. El monstruo, por lo tanto, nació en el seno de la sociedad que le vio nacer. He ahí la cuota de culpa que compartimos todos los miembros de la misma. Por lo tanto, no debemos extrañarnos que el abominable psicópata actúe también movido por un deseo irrefrenable de venganza contra esa comunidad que consintió las atrocidades padecidas en la niñez. Generalmente el trauma nace y crece en la trastienda, en la interioridad e intimidad del hogar, alejado de la mirada pública. Pero aún así los signos pronto se harán evidentes a los ojos del común circundante, que no podrá o querrá hacer nada. En este caso concreto, nuestros nulos conocimientos en la materia de reseña nos imposibilitan para confeccionar un mapa completo de la enfermedad psicológica, aunque podría casi asegurar que en un porcentaje muy alto podríamos hablar de patologías sociales. A esto habría que añadir el grado de importancia que hay que atribuir a la predisposición, es decir, la herencia, si es que realmente esta influye con tanto peso como algunos declaran. Un tema parece quedar bien claro. La maldad no se transmite genéticamente. Nadie nace perverso. Se aprende a serlo con la necesaria estimulación teórica y sobre todo con el desarrollo de la práctica. Ello nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde puede emerger tanta abyecta maldad? Sin ir más lejos, nuestro más reciente extinto siglo se calificó como el más cruel de la historia de la humanidad, una crueldad que puede asociarse a nombres y apellidos concretos, a personajes históricos reales, con rostros, que evidentemente nunca actuaron solos. Fueron los autores intelectuales de la barbarie, cuya actuación a su vez inspiró a otros ejecutores. El ser humano, en virtud de su propia naturaleza, ansía el poder. Este se puede manifestar de muchas maneras. El dinero compra poder, pero también lo da el sexo. En una simple pareja encontramos simbolizada la continua lucha por la dominancia. En cada grupo o círculo también se manifiesta esa lucha por el predominio. Es la necesidad que tenemos de destacar, de sentirnos importantes, aunque sea en un ámbito microscópico. Todo se resume en experimentar la erótica que provoca ejercer el dominio sobre alguien. El ser herido y convertido posteriormente en perverso aniquilador psicópata pretende ejercer poder sobre sus víctimas, decide sobre sus existencias, mientras que en su vida diaria y rutinaria es muy posible que solo represente un vulgar y mediocre elemento, sometido en muchas ocasiones al poderío de otros arrogantes sustantivos. Vive, por lo tanto, en el seno de la sociedad y suele pasar totalmente desapercibido. Por lo tanto, no será reconocido como enfermo mental al uso. No es escandaloso, aunque puede que su vida esté jalonada de puntuales episodios de picos enajenativos que provocaron algún tipo de inflexión. Es muy posible que su propio carácter le lleve a viajar constantemente porque busca el anonimato y, por supuesto, huir de la rutina. En cada nuevo enclave alimenta la pulsión, que es, al fin y al cabo, la que le da sentido a su propia existencia. El motivo del serial killer o psico-killer fue abundantemente tratado por el séptimo arte. Podríamos en este caso centrarnos en producciones ciertamente conocidas y populares, interiorizadas por el común. La muestra será breve y subjetiva. Esta nos servirá para ir penetrando poco a poco en la materia que nutrirá el programa de hoy. Los asesinos en serie fueron catalogados por el FBI y se les considera individuos que cercenan vidas ajenas de manera metódica. El número de asesinatos varía, aunque casi siempre no se detiene hasta que el ejecutor es apresado. Se les considera enfermos mentales, aunque esto no impidió que muchos de ellos fueran a su vez ejecutados legalmente por el Estado. Generalmente sus principales víctimas son mujeres y, por lo tanto, los agresores suelen ser también en su mayoría hombres, mucho más propensos a padecer graves trastornos mentales. La violencia ejercida contra la fémina responde a lo que anteriormente aludíamos, la necesidad de expresar dominio sobre un ser humano. La mujer será siempre propicia víctima, por considerarse físicamente menos dotada. A su vez, la frustración se libera con más facilidad sobre el sexo opuesto, siempre considerado culpable de todos los males. La misoginia representa un fenómeno habitual entre el asesino psicópata, todo ello derivado de traumas y represiones sexuales, que se manifiestan en perversiones imposibles de asumir. El origen de tanto dolor siempre será la familia, núcleo propicio para cometer atrocidades que sufre el niño que el día de mañana será adulto y que puede que a su vez convertido o evolucionado en salvaje depredador. El psicokiller es bastante tendente a crear mundos paralelos que la aíslan aún más del paisaje real, llegando al punto de verse totalmente dominado por la situación. La fantasía se apodera del sustantivo. Matar forma parte de la alucinación. Esta le produce satisfacción y, por lo tanto, si nadie lo remedia, nunca se detendrá. Para él no existe un código moral de conducta. Ese fue barrido, mejor dicho, nunca inculcado, así que sentimientos como la culpa o compasión también le son ajenos. El catálogo de atrocidades parece ilimitado. Los Estados Unidos de América representan el crisol adecuado, que alberga una parte importante de las muestras, las que emanan de la propia realidad. A su vez, sirvieron de modelo y reflejo para la literatura y, por supuesto, el séptimo arte. En 1968 se estrenaba una película estremecedora de título El estrangulador de Boston, protagonizada por un impresionante Tony Curtis en un registro novedoso para el actor, a quien encarna a Albert DeSalvo, asesino y violador que aterrorizó en la década de los 60 a la ciudad de Boston. Sus víctimas eran mujeres que asaltaba en sus propios domicilios, haciéndose pasar por un fontanero. Se le consideró un enfermo mental, incapaz de ser juzgado por la causa. Murió asesinado en el penal donde se le recluyó. No recordaba la mayoría de crímenes cometidos. Su infancia se desarrolló en terroríficas circunstancias. De su padre solo recibió palizas y vejaciones. En el terreno de lo que sería la ficción cinematográfica, no podemos olvidarnos de títulos clásicos como El asesino del fotógrafo del pánico, que filma a sus víctimas a la vez que les clava un punzón en la garganta. Una película sobradamente reseñada en sesión continua. Tampoco olvidaremos a uno de los psicokillers más populares y aterradores, Norman Bates, de Psicosis, que se merecería como poco, y lo será, todo un programa. Aquí podríamos hacer una pequeña pausa, y ya que el catalizador de esta noche va a ser el filme El silencio de los corderos, podríamos brevemente recordar un par de datos, ya que hemos hecho referencia a Psicosis, el clásico del año 60 de Alfred Hitchcock. Hace aproximadamente un año, una noche que dedicamos al film, al clásico de horror, ya La Matanza de Texas, que podríamos decir que inaugura un ciclo del ciclo del cine gore, y no sé si incluso del psicokiller, podría ser. Comentábamos que el catalizador, en este caso el argumento real en que se inspiró Top Hopper para escribir el guión de La Matanza de Texas, era un personaje siniestro como pocos, Ed Gein, que reseñábamos brevemente en ese programa, utilizando para ello una película que contó parte de su truculenta historia en un filme estrenado en el año 2000 en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges, aunque aquí nos llegó ya en formato de alquiler. No sé si estrenaría en alguna pantalla grande, pero por lo menos en la mayoría de las capitales de provincia no fue el caso. Ed Gein es el catalizador, es el personaje que inspiró a Robert Bloch para escribir Psicosis, que luego fue adaptada por Hitchcock, y para esa inspiró a Top Hopper para escribir el guión de esa terrorífica familia de caníbales de La Matanza de Texas, con cara de cuero a la cabeza. Pero también Ed Gein es el personaje que en cierta manera utiliza Thomas Harris, el escritor de la novela del Silencio de los Corderos. En este caso inspira al asesino, al psicópata que se persigue, a Bill Gump, alias Buffalo Bill. Habrá tiempo para hablar de él después. Simplemente me apetecía pararme aquí, ya que nombrábamos el caso de Psicosis. Ed Gein es uno de los personajes más siniestros del psicokiller norteamericano. Un tipo muy influenciado por una madre posesiva, fanática religiosa, que educó a su hijo en el temor al supremo, en el desprecio hacia las mujeres, en fin, una cosa terrorífica, ¿no? Que traumatizó hasta tal punto a este hombre que cuando fue detenido, él dijo que su madre inspiraba sus actos, que ella seguía hablando con él después de muerta. Entronque directo con Psicosis, por ejemplo, ¿no? El entronque que tiene con La Matanza de Texas o con el Buffalo Bill, Bill Gump, del Silencio de los Corderos, es que él, además, tenía una especie de fetichismo con los cadáveres. Empezó robando cadáveres frescos, casi siempre de mujeres maduras, en los cementerios. Y luego, cuando ya escaseaban, como ocurría en el clásico El ladrón de cuerpos, película y anteriormente relato, me parece que de Stevenson, empezó a matar mujeres. Cuando le detuvieron, su casa era un teatro macabro, espantoso. Había hecho pantallas de lámparas con piel humana, había utilizado huesos para fabricar todo tipo de utensilios, en fin, había practicado canibalismo, una atrocidad de proporciones monumentales. Hasta tal punto enraizó este personaje, ¿no?, que murió en un psiquiátrico a edad avanzada, 80 y tantos años, y no hace mucho, que inspiró, ¿no?, en este caso a libros y grandes películas como el caso de Psicosis, La Matanza de Texas, o la que corresponde al programa de hoy, que es el caso del Silencio de los Corderos. Y siguiendo un poco con la con lo que sería la cruda realidad, los asesinos en serie llevados a la pantalla grande e inspirados en la propia realidad, y en este caso en hechos verídicos, no transformados, como sería el caso anterior. Uno de los asesinos más prolíficos de la historia, cuya atroz actividad fue llevada a la pantalla grande, sería el caso de Henry, que protagonizó en 1986 una película muy modesta de título Henry, retrato de un asesino, que en su momento causó enorme estrago. La película retrata la carrera criminal de este abominable monstruo que posiblemente ejecutó a cerca de 400 víctimas. El filme en cuestión, rodado en el año 1986, como reseñaba, llegó a Europa con bastante retraso, ya en los años 90, y se estrenó, como no podía ser de otra manera, en el famoso Festival de Cine Fantástico de Sitges, y fue, por supuesto, la atracción de ese año. Causó una sensación, una película rodada con un modestísimo presupuesto y que se mantiene fiel a un realismo sucio y malsano que nos recuerda en este caso a La Matanza de Texas. Henry mata sin aparente motivo, viaja constantemente y utiliza un modus operandi siempre distinto. Henry también se educó, por decir algo, en la más absoluta atrocidad consanguínea. Henry, retrato de un asesino, una película escalofriante que sumerge su mirada en este asesino que nunca se pudo determinar exactamente las víctimas. Él tenía una forma de actuar muy particular, cambiaba. Sabía que si se convertía en un asesino, digamos, en serie y repetitivo, que acabarían cogiéndolo. Y de esta manera su forma, ¿no?, de eludir momentáneamente la justicia era precisamente esa, asesinando sin motivo aparente, utilizando distintos modos y viajando constantemente a lo largo de ese inmenso país que son los Estados Unidos, y que representa en realidad, pues, prácticamente para nosotros los europeos, todo un continente, y además enormemente despoblado, es decir, con una densidad de población minúscula, ¿no?, que le hace aún más atractivo para poder acometer todo tipo de fechorías y escapar continuamente. Hemos conocido también asesinos educados exquisitamente en las mejores familias y oportunidades, que sin embargo tomaron el camino del horror, ya sea por aburrimiento o morbosa necesidad, mataban compulsivamente hasta hacerse adictos. En este caso, la rebelión venía precisamente de una combinación entre el deseo irrefrenable de satisfacer las ansias de dominio, como también para prostituir el aséptico ambiente en el que se habían criado. Es el mal por el mal. La idea fue de alguna manera tratada por el sobrevalorado, por mi parte creo, Jaume Balagueró, en su debut con un largometraje Tras la cámara. En este caso hablamos de Los sin nombre. La idea argumental nos aproxima a la maldad en estado puro. Y ya que hablamos de asesinos, en este caso, en esta última parte, psicópatas, muy diferentes a lo que serían los traumatizados, ¿no?, por una infancia terrorífica, caso de Henry, etc., me venía ahora mismo a la cabeza uno de los clásicos, una de mis películas favoritas de la historia del cine, La soga, de Alfred Hitchcock, donde nos encontramos a una pareja de psicóticos que matan por matar y simplemente por el morbo de hacerlo y conseguir salir impunes, ¿no? Y como, bueno, en este caso se ha repetido también varias veces a lo largo de la historia del séptimo arte. En nuestro breve recorrido por la referencia al psicokiller cinematográfico, dejaremos de lado al subgénero conocido como slasher, que se podría decir se inaugura con la seminal y clásico La Matanza de Texas y sobre todo se prolonga y alcanza cotas de maestría con La Noche de Halloween. A partir de entonces llegarán los Viernes 13 o Pesadilla en Elm Street, toda una serie de epígonos fílmicos que fueron poco a poco degradando el fenómeno que tuvo su época de desarrollo más prolífica en la década de los 80. El slasher tenía como protagonista un liquidador compulsivo de jovencitos abundantemente hormonados. La naturaleza del asesino siempre se aproximaba más al fantástico por su condición de superhombre, invulnerable a toda agresión física. Con la llegada de la década de los 90 se potencia el motivo, con una serie de títulos que han cuajado en nuestro imaginario. El último decenio del pasado siglo XX se inauguraba con un título que podemos considerar ya un clásico moderno, El silencio de los corderos, que será objeto de profundo análisis a lo largo de esta noche. Pero antes de sumergirnos en su inquietante materia, recordaremos otros largometrajes de interés que jalonaron un periodo que vivió en el aspecto cinematográfico importantes transformaciones en lo formal con la irrupción de la tecnología digital en fase avanzada de desarrollo, asunto este que actualmente sigue arrastrando al cinematógrafo en una caída en picado que puede significar el finiquito definitivo del cine como arte, cuando la forma impuso su ley al fondo y dejó de ser aspecto funcional, la historia perdió interés para convertirse en pura pirotecnia. Personalmente reconozco la década de los 90 como un periodo grato en el terreno fílmico. Fue época en la que acudía con devoción y profusión a las salas de exhibición comercial de largometrajes de ficción, donde vivía la experiencia de manera intensa, buscando sin descanso mundos ignotos que momentáneamente me elevasen por encima de la rutina. Delante de una pantalla y por tiempo muy limitado, podemos llegar a soñar que somos algo. De alguna manera compartimos y empatizamos con los personajes cinematográficos. Mimetizamos sus ansias y pulsiones. En el terreno del thriller psicológico o psicokiller, lo que precisamente atrae nuestra atención será el morbo de concentrar nuestra mirada en una historia truculenta, mientras permanecemos a salvo, posicionados en la butaca, seremos testigos de aberrantes acontecimientos, cargados de miedo, suspense y muchísima tensión. Conoceremos el peor rostro de la enfermedad social, seres inhumanos, sin aparente conciencia, calientan su sociopatía en infectos cubiles, donde planean perversas aniquilaciones, y mientras tanto, sus inocentes víctimas aguardan, petrificadas por el temor, sin saber cuál será su destino. un largometraje que atrajo la atención y causó cierto impacto en el público de mediados de los años 90 del pasado siglo fue la interesante Seven, título que hacía clara referencia a los siete pecados capitales intrínsecamente unidos a la condición del ser humano. Un perverso psico-killer, John Doe, a modo de ángel exterminador, pretendió purgar el vicio, una obra magna y ambiciosa. En este caso, el interés del espectador no era tanto conocer la identidad del vengativo asesino, sino tratar de entender el origen de sus motivaciones. Mientras imaginamos cómo se consumará el siguiente crimen, el mayor logro de la cinta fue su acertada ambientación, lúgubre y malsana. A todo ello ayudará la magnífica fotografía, donde dominan los tonos ocres, que con el paso de tiempo se ha convertido en marca y sello distintivo de la obra del autor del film de reseña, el siempre estimulante David Fincher. La carga de interés que proporciona la película en cuestión será ser capaz de conseguir que el público pueda incluso llegar a sentir fascinación por un personaje tan aberrante como John Doe. Su prodigioso intelecto, perspicacia y cierta coherencia en modo de actuar empatizó con pensamientos e ideas presentes en nuestra sociedad occidental, industrial, consumista y totalmente desvalorizada. John Doe podría ser la conciencia oculta de muchos que por corrección política no se atreven a declarar. De alguna manera podríamos atisbar en Seven el germen de lo que posteriormente evolucionó en la gran obra de Fincher, El Club de la Lucha. Y continuando por nuestro aterrador periplo por el psico-killer, otro de los títulos dignos de mención, en este caso de esa década de los 90, siguiendo un poco la estela, como comentábamos al principio, y el rebufo del silencio de los corderos, otro de los títulos dignos de mención, en este caso de esa década, sería El coleccionista de amantes, producción del año 1997. En este caso particular, en este particular caso, un perturbado asesino en serie apodado Casanova se dedica a secuestrar a atractivas féminas, que posteriormente va liquidando, siguiendo una perversa lógica. El interés principal que alimentará nuestra atención será descubrir quién se esconde tras el Casanova. En este caso la muestra se emparenta bastante con el ghiaio italiano, que hizo furor por las pantallas de finales de los 60 y parte de los 70, un género de terror, digamos, particular y es propio, ¿no?, de los italianos, con maestros como Mario Bava o Darío Argento. Y aquí de nuevo, en el caso del coleccionista de amantes, nos encontramos con un elemento que se repetirá en numerosas películas del género, la colaboración entre psiquiatras y policías, tratando en este caso de descubrir las raíces del mal para entender la motivación y de esta manera resolver lo que sería una trama policial. Otro largometraje que también suscitó cierto interés, externado en lo que sería el ocaso de la década de los 90, sería el del coleccionista de huesos, seguimos con coleccionistas, protagonizada por el por la entonces estrella en ciernes Angelina Jolie, en uno de sus más dignos trabajos delante de la cámara, y que se verá acompañada en sus pesquisas policiales por un Denzel Washington, agente caído en desgracia, que la ayudará desde una cama donde yace tetrapléjico tras un desgraciado accidente provocado mientras perseguía precisamente al mentado psico-killer. Ahora postrado en su dormitorio y rodeado de monitores, colabora con la agente de policía para tratar de detener a un pérfido asesino. En este caso, una muestra modesta pero intrigante e interesante, sobre todo por ese papel que interpreta Denzel Washington, que es un policía que ya tetrapléjico tras ese accidente colabora ahí en esa cama y, en fin, aporta un punto novedoso de interés. En fin, resumiendo, estas muestras aportadas solo representan algunas referencias, casi todas ellas de escasa altura artística, salvan alguna excepción, pero suficientemente demostrativas de la influencia arrastrada por un título que, aunque no fue seminal, sí que marcó la década de los 90 y sobre todo aportó un enfoque ciertamente novedoso a la hora de presentar a un personaje sobre el papel tan repulsivo como es el caso del doctor Aníbal Lecter. El silencio de los corderos, por todo ello, aún a día de hoy, dos décadas después de su estreno cinematográfico, sigue causando fascinación y estupor, y es ya por derecho propio un icono del séptimo arte, habiendo sido asimilado por una parte importante del común occidental, que en algún momento de su existencia se vio atrapado por tan apasionante historia. La referencia cinematográfica protagonista de esta noche arrancaba en el año 91 del pasado siglo XX, pero antes llegó la literatura. Una vez más fueron las letras la fuente de inspiración. La historia nacía de la mente de un escritor de nombre Thomas Hardy, cuya relación con el cine había comenzado tiempo atrás. La obra en cuestión veía la luz pública a finales de la década de los 80. En este caso concreto, el título impreso, El silencio de los corderos, representaba la continuación del original El dragón rojo, que a su vez fue llevada a la pantalla grande en dos ocasiones. La primera oportunidad que tuvimos el gusto de conocer al doctor en psiquiatría Aníbal Lecter fue en la archiconocida y multipremiada obra cinematográfica de título El silencio de los corderos, sino un lustro antes, concretamente en 1986, en el largometraje de título Hunter, excelente película, a día de hoy un tanto olvidada, siendo totalmente eclipsada por la posterior El silencio de los corderos. Hunter basaba su guión en la obra literaria El dragón rojo, que podría considerarse como una precuela del silencio de los corderos, y que nuevamente fue adaptada a la pantalla grande con el título homónimo del dragón rojo, estrenada en salas comerciales en el año 2002. Aunque anteriormente nos había llegado una secuela oficial del silencio de los corderos de título Aníbal, que representaba el ansiado regreso del doctor tras su periplo por el silencio de los corderos. La novela del mismo título se hizo esperar más de una década, así que Aníbal cerraría una trilogía literaria y una tetralogía cinematográfica basada en la obra de Thomas Hardy, hasta que nos llegó Aníbal, el origen, en mi modesta opinión, prescindible estupidez. En este caso, sin el soporte literario como fuente de inspiración. La idea era contar desde sus inicios la historia de un joven doctor Aníbal Lecter. Evidentemente el pergenio no cuajó, entre otras cosas por la saturación, por acumulación, ¿no?, de las anteriores producciones. La película en cuestión resultaba, hablo de Aníbal, el origen, innecesaria y ciertamente cargante, de escaso o nulo interés y totalmente desconectada del resto de creaciones relativas al tema. Así que, por resumir esta especie de galimatías que hemos presentado aquí, Hunter de 1986, dirigida por el esteta Michael Mann, un director al que tengo bastante aprecio, inauguraba el ciclo. Sus epígonos llegarán bajo el título del silencio de los corderos, Aníbal y el dragón rojo. Sin embargo, de estas cuatro películas, excluyendo, como digo, Aníbal el origen, ninguna alcanzó la repercusión del silencio de los corderos. A día de hoy casi lo podemos reconocer como un pequeño clásico moderno. Thank you. En el caso concreto de Hunter, producción del año 86, se comentaba, presentación del personaje ya en sociedad cinematográfica, Aníbal Lecter, alias el caníbal. El papel era interpretado por un actor británico, Brian Cox, estupendo, por cierto, al que últimamente le vemos en grandes producciones, pero que también hizo cine con Ken Loach y que tiene, digamos, un coco bastante amueblado y que dice cosas interesantes cuando declara, uno de estos actores de la prensa amarilla ni rosa, por lo tanto se sabe poco de él, pero que pertenece a esa categoría de actores británicos de primera línea. Otra de las obras, en este caso siguiendo y profundizando en el escritor Thomas Hardy, autor del Silencio de los Corderos, El Dragón Rojo y lo que sería la continuación o por seguir, digamos, el orden cronológico de la publicación de las novelas, Dragón Rojo, Silencio de los Corderos y Aníbal. Pero el escritor en cuestión, escasamente prolífico, por diseñar otra de sus obras, en este caso publicada en la década de los 70, sería el caso, y también llevada al cine, sería el caso de la magnífica Domingo Negro, una historia centrada, en este caso, en la preparación de un monumental atentado por parte de un resentido veterano de la guerra del Vietnam, apoyado por un comando terrorista palestino, el Septiembre Negro. En este caso, en la película, encontramos el caso de Domingo Negro, intriga política combinada con una frenética acción. En un estupendo largometraje realizado por uno de mis favoritos, John Frankenheimer, director muy dotado para lo que serían los thrillers políticos. La carrera literaria de Thomas Hardy es realmente escasa en número de publicaciones. Con El Silencio de los Corderos alcanza sus cotas más altas de popularidad. Aunque el escritor siempre huyó del mundanal ruido y lo que sería la irresistible fama, perpetuando los cánones del mejor bestseller, la forma se pondrá al servicio del contenido. La historia se volverá adictiva desde el primer instante, y aunque estemos tratando de asuntos con cierta profundidad psicológica, no se buscará un lenguaje ni enrevesado ni demasiado versado en la materia en cuestión. No se trata de una clase magistral de psicología avanzada, sino de facilitar la introspección en la naturaleza de los personajes, que se verán obligados a compartir situaciones que en ciertos momentos rayarán en lo extremo. El suspense se irá dosificando, clarificando bien cada situación para ir progresando adecuadamente. No buscamos a un perverso asesino, sino tratar de conocer sus motivaciones partiendo de los orígenes. En lo cotidiano encontraremos el detalle que nos servirá para ir desvelando poco a poco el misterio presentado. La obra literaria nos podrá servir de necesario asidero, aunque también somos conscientes de las licencias adaptadas por la versión cinematográfica, que buscará de esta manera una mayor agilidad narrativa. Hemos encarado el asunto en numerosas ocasiones. Resulta inútil enfrentar literatura y cine. No se trata de una competencia. Ambas expresiones artísticas se complementan y a la vez parasitan. De esta manera, la una aporta nutriente básico para su desarrollo y la otra utiliza el escaparate para promocionarse y acudir a un público más amplio. En mi caso, siempre escrutaré el fenómeno por separado. Las comparaciones son odiosas y el éxito demasiado subjetivo como para presentar una base sólida sobre la que pretender juzgar una obra artística, utilice un soporte u otro. El duro trabajo jamás ha garantizado nada, más bien al contrario. Quizás por fin sea el momento de comenzar nuestro viaje, que como casi siempre tampoco será fácil. Este nos llevará a las profundidades de la mente de un abominable ser humano. No esperéis encontrar gota alguna de esperanza. El conjunto solo podrá confirmar que el desenlace será trágico y no respetará sustantivo alguno. Cuántico representa una minúscula población situada a un paso de Washington. Pertenece geográficamente al estado de Virginia. En tan minúsculo territorio se ubica la Academia del FBI, la Oficina Federal de Investigación. El FBI representa un gigantesco cuerpo policial encargado de la protección interior del país. Para ello investiga delitos de cierta importancia, combate el terrorismo, el espionaje, la corrupción política y económica, o los criminales en serie. Las pruebas de acceso a la academia son muy selectivas. De entrada se exige una licenciatura. El entrenamiento será tanto físico como mental. Las capacidades a desarrollar y demostrar serán de altísimo nivel. Clarice Starling ha trabajado duro para conseguir un hueco en tan selecta escuela. Sus humildes orígenes solo le han garantizado un redoble de esfuerzo. La vida nunca le proporcionó nada. Siempre sola ha tratado de salir adelante. Su padre fallecía cuando ella aún era una niña. El progenitor nunca pudo acceder al Cuerpo Nacional de Policía. Era un simple guardia. Un aciago día se topó con unos ladrones de medio pelo que lo acribillaron con plomo. Su fortaleza física le permitieron agonizar durante semanas en el hospital. Después de aquello comenzó un duro peregrinaje de Clarice. Su madre no podía hacer frente a la manutención. El catálogo fue variado: centros de acogida y un tiempo viviendo con unos primos de mamá en Montana, en el campo, donde los traumas simplemente se agudizaron. Quizás, tratando de introducirse en el FBI, solo pretendía redimir al progenitor, que fallecía sin honor. El estigma le persiguió y marcó su devenir. Aprendió a ganarse las cosas con mucho esfuerzo. Ahora se posiciona con excelentes notas. Antes se licenció en psicología y criminología. Ansía pertenecer al Departamento de Ciencias del Comportamiento, que dirige Jack Crawford, un veterano que sabe reconocer el talento ajeno. Jack Crawford ha dedicado gran parte de su vida a su trabajo. Su vida familiar ha sido un desastre. Ahora su mujer se muere. Yace en una cama aguardando el definitivo desenlace. Crawford se debate entre su absorbente labor y sus problemas personales. Le queda poco para alcanzar la jubilación. Sin embargo, se reconoce fracasado en lo que fue ansiado proyecto familiar. Ahora siente la presión de sus superiores, que le exigen resultados ante un caso realmente desagradable. Un psicópata apodado Buffalo Bill ha matado y desollado a varias mujeres. No hay pistas. Los investigadores del FBI siguen un protocolo de actuación. Es un trabajo científico y sistemático. Primero de estudio, luego campo. Generalmente los asesinos en serie presentan pautas de actuación comunes. A lo largo de los anales históricos encargados de recopilar los casos documentados, el FBI ha tratado de encontrar y clasificar los distintos perfiles. Es posible que los fines sean a veces un tanto divergentes, pero los orígenes se asemejan bastante. Los datos se apilan y de pronto aparece algo que dará con la clave. El trauma infantil se repite, y el posterior desarrollo histórico del sustantivo termina por representar una mina de información que pueda dar con la solución a una serie de abominables crímenes que presentan importantes similitudes. Pero no debemos olvidar que la lógica no siempre impone su lapidaria razón. El ser humano es voluble y de vez en cuando renueva sus prácticas o simplemente comete errores, se vuelve incauto o pierde la compostura mantenida con celo durante cierto tiempo. El Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI, dirigido por Jack Crawford, lleva lustros apilando información sobre los más abominables crímenes o criminales de la historia norteamericana. Busca componer ese mapa del psicópata asesino que permita poseer una especie de decálogo que posibilite, a partir de los datos acumulados en cada crimen, reconocer patrones de comportamiento que acerquen a los investigadores al sustantivo ejecutor. Jack Crawford acudirá a nuestra joven aspirante a agente del FBI, Clarice Starling. Conoce sus brillantes notas, su sólida formación universitaria, su interés en la materia, su perspicacia, incluso su llamativo atractivo físico. Su misión será entrevistarse con el doctor Lecter, que se encuentra recluido en una celda del Hospital Psiquiátrico de Baltimore, en cuyo sótano se encuentran confinados los dementes más peligrosos del país, encerrados de por vida en minúsculas celdas individuales. Ellos en su momento dañaron a la sociedad que los creó. Ahora esta tiró la llave de su libertad al fondo del pozo del resentimiento. La justicia los consideró enfermos y por ello no se les aplicó la ley del talión o el ojo por el ojo. Sin embargo, saben que jamás volverán a ver la luz del sol. Representan un peligro, anomalías de la genética, de las sacrosantas instituciones, desechos, desperdicios perversos, primero víctimas, luego verdugos, irrecuperables homicidas que ya no tienen cabida en la comunidad. Son incapaces de practicar la convivencia cívica. En tiempos pretéritos hubieran sido torturados, desmembrados, quemados, escarmentados públicamente, linchados por la enfurecida masa. A día de hoy, con el desarrollo de la psiquiatría y la lenta humanización de los procesos legales, se les condena al ostracismo de por vida. La sociedad se protege de un mal que generó. Sin embargo, ahora ya no importa la autoría, sino salvaguardar la integridad del común. Creado el monstruo, será imposible parlamentar. Solo queda reprimir. Jack Crawford confía en que quizás Clarice consiga sacarle algún tipo de información útil al doctor Aníbal Lecter. Ella aún no lo sabe, pero la recopilación parece estar relacionada con el ya presentado asesino conocido como Buffalo Bill. El FBI lleva tiempo entrevistando a asesinos de mentes para trazar un certero perfil psicológico y de esta manera unir puntos y aclarar dudas. Mientras, Buffalo Bill sigue acumulando víctimas. Ríe mucho. Estamos entrevistando a los homicidas sistemáticos bajo custodia para establecer un perfil psicológico. Puede sernos muy útil para casos sin resolver. La mayoría de ellos han colaborado encantados. ¿Se asusta fácilmente? Todavía no. Verá, el que más nos interesa se niega a colaborar. Quiero que vaya hoy al psiquiátrico a sonsacarle. ¿Y de quién se trata? Del psiquiatra Aníbal Lecter. ¿Aníbal el caníbal? No creo que quiera hablar con usted. Pero de todos modos debemos intentarlo. Si él se niega a colaborar, redácteme un informe rutinario. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo es su celda? ¿Si dibuja o hace apuntes? Y si es así, ¿qué es lo que dibuja? Aquí tiene un informe sobre Lecter. Una copia de nuestro cuestionario y un pase especial para usted. Quiero un informe en mi mesa el miércoles a las 8 en punto. De acuerdo. Disculpe, señor, pero ¿por qué tanta urgencia? Lecter ya lleva encerrado un montón de años. ¿Existe alguna relación entre él y Buffalo Bill? Ojalá existiera. Escúcheme con atención, Starling. Sí, señor. Tenga mucho cuidado con Aníbal Lecter. El doctor Chilton del psiquiátrico le pondrá al corriente de las precauciones que debe tomar. No se le ocurra apartarse de ellas por nada del mundo. Y no le revele ningún dato personal. Es mejor que Aníbal Lecter no sepa nada de usted. Cumpla su cometido sin olvidar nunca lo que es él. ¿Y qué es, señor? Es un monstruo. Un psicópata absoluto. Es muy difícil capturar a uno vivo. Desde el punto de vista científico, Lecter es nuestra pieza más valiosa. Aquí vienen muchos policías, ¿sabe? Pero reconozco que no recuerdo ninguno tan atractivo. ¿Pasará la noche en Baltimore? Porque esta ciudad puede ser muy divertida si se tiene un buen guía. Seguro que es una ciudad genial, doctor Chilton, pero tengo instrucciones de hablar con el doctor Lecter y regresar a informar esta tarde. Comprendo. Pues vamos allá. Por supuesto, hemos intentado estudiarle, pero es demasiado complejo para un cuestionario normal. Madre mía, cómo nos odia. Para él soy su gran enemigo. Crawford es muy listo enviándola a usted, ¿no cree? ¿Por qué lo dice, doctor? Una joven guapa para ponerle cachondo. No creo que Lecter haya visto a una mujer en 8 años. ¿Hasta es usted su tipo? Como si dijéramos. Me licencié en la universidad, doctor, no en una escuela de seducción. Estupendo, entonces será capaz de recordar las normas. No toque el cristal, no se acerque al cristal. Entregue solo papel fino, ni plumas, lápices o bolígrafos, ni grapas ni clips en su cuestionario. Use la bandeja deslizante, no haga excepciones. Si intenta pasarle algo, no lo acepte. ¿Entendido? Entendido, doctor. Le enseñaré por qué exigimos tantas precauciones. La tarde del 8 de julio de 1981 se quejó de un dolor en el pecho y fue llevado al dispensario. Le quitaron el bozal y las correas para hacerle un electrocardiograma. Al acercarse la enfermera, él le hizo esto. Los médicos pudieron recomponerle la mandíbula y salvarle más o menos un ojo. El pulso de él no pasó de 85. Ni cuando se le comió la lengua. Lo tengo ahí dentro. Doctor Chilton. Si Lecter le considera su enemigo, creo que quizá tendríamos más suerte si entrara yo sola. ¿Qué le parece? Podía habérmelo dicho en mi despacho. Me habría ahorrado tiempo. Sí, pero me habría ahorrado el placer de su compañía. Cuando termine, ábrale la puerta. Soy Barney. ¿Ya le ha dicho que no se acerque al cristal? Sí, soy Clarice Starling. Encantado, Clarice. Puede colgar la gabardina aquí si quiere. Sí, gracias. Está al final, en la última celda. Manténgase a la derecha. Le he puesto una silla. Estupendo, gracias. La estaré viendo. No se preocupe. Me llamo Clarice Starling. ¿Puedo hablar con usted? Trabaja para Jack Canfor, ¿verdad? Pues sí. ¿Puedo ver su identificación? Claro. Más cerca, por favor. Más cerca. Dentro de una semana. Usted no es agente del FBI, ¿verdad que no? Aún estoy preparándome en la academia. ¿Así que Jack Crawford me ha enviado a un aprendiz? Sí, soy estudiante. Estoy aquí para aprender de usted. Quizá quiera usted decidir si estoy o no estoy preparada para eso. Veo que es usted muy astuta, agente Starling. Siéntese, por favor. Y ahora, dígame, ¿qué le ha dicho Mix al pasar? Mix, el múltiple, el de la celda de al lado. ¿Le ha susurrado algo? ¿Qué es lo que le ha dicho? Ha dicho, desde aquí huelo tu coño. Comprendo. Sin embargo, yo no puedo. Usted usa crema hidratante bien. Y algunas veces se pone l'air du temps. Pero hoy no. ¿Son suyos todos esos dibujos? Ah. Ese es el domo visto desde el Belvedere. ¿Conoce usted Florencia? ¿Tantos detalles solo de memoria? La memoria, agente Starling, es lo que tengo en vez de una bonita vista. Bien. Pues quizá quiera darnos su punto de vista sobre este cuestionario. Ah, no. Lo hacía muy bien. Ha sido usted muy amable y correcta conmigo. Se ha ganado mi confianza contándome el desagradable incidente de Mix. Y ahora este chapucero salto al cuestionario. Lo ha colado. Yo solo le pido que vea esto, doctor. Usted haga lo que quiera. Sí. Jack Crawford debe de estar muy ocupado si tiene que recurrir a la ayuda de los estudiantes. Ocupado buscando a ese nuevo Buffalo Bill. Qué chico más travieso. ¿Sabe por qué le llaman Buffalo Bill? Por favor, dígamelo. Los periódicos no lo dicen. Todo empezó como una broma de los agentes de homicidios de Kansas City. Porque arranca la piel a sus víctimas. ¿Por qué, según usted, les arranca la piel? Agente Starling, sorpréndame con su perspicacia. Eso le excita. Los homicidas sistemáticos guardan trofeos de sus víctimas. Yo no. No. Usted se los comía. ¿Quiere pasarme eso? ¿Cree que puede diseccionarme con este burdo instrumento? No, yo he pensado que quizás es podría... muy ambiciosa, ¿verdad?

que le brindó la posibilidad de tratar con multitud de perturbados mentales. Sabe escrutar la psique ajena como ninguno, de ahí que adivine con cierta facilidad las debilidades del ser humano. Las razones para sus perversas desviaciones culinarias son de momento desconocidas. No parece a simple vista responder al perfil del psicópata educado en la inmundicia. Aunque desconociendo casi todo, mejor no aventurar diagnósticos. Desde el principio sentirá simpatía por Clarice Starling. Reconoce sus orígenes humildes, pero aprecia su prodigiosa inteligencia y su ausencia de hipocresía. La ayudará, no por hacerle particularmente un favor, sino para entretenerse. Lleva muchos años recluido. Necesita alternar y dar momentáneamente sentido a su existencia. Sabrá cómo jugar sus cartas y torear a gusto a todos aquellos que pretenden sonsacarle información. Sabe que la ley está desesperada por dar con el asesino conocido como Buffalo Bill. Pronto comprobaremos que el inminente doctor en psiquiatría Aníbal Lecter conoce la verdadera identidad de Buffalo Bill, que fue en su tiempo paciente suyo. La primera pista sobre la que trabajará Clarice Starling será un tal Raspail, primer flautista de una orquesta sinfónica. Raspail fue paciente de Lecter hasta que éste se lo comió. Puede que uno de los amantes de Raspail fuera Buffalo Bill. El asesino en cuestión secuestra a chicas de voluminoso físico. Busca tallas grandes. Las mantiene con vida unos días. Luego las mata. Les despoja de una parte de su piel y luego arroja el cadáver al río. Su ámbito de actuación es amplio. Las distancias recorridas grandes. La chica es apresada en su lugar de origen, pero para posteriormente aparecer muerta a muchos kilómetros. El asesino, por lo tanto, viaja como un cazador, siempre al acecho de una presa. Todo parece indicar que debe tener un lugar fijo donde practicar sus trabajos y mantener en secreto el secuestro. Es muy probable que sea un varón. Las razones para tal afirmación son varias. Son muy pocas las mujeres que asesinan en serie. El hecho de que las víctimas sean féminas también hace sospechar de un hombre. Probablemente de entre 30 y 40 años, que vive solo y que habita una casa unifamiliar de al menos dos plantas. Algunas de las víctimas presentan signos de asfixia. Resulta muy difícil ahogar sin... Resulta muy difícil ahogar a un ser humano. Que intentará defenderse por todos los medios. Un método eficaz que facilitará la labor será arrojando las escaleras abajo. La inocente chica se verá a merced de su agresor, que actuará desde atrás. Así que otro dato más que podría confirmar el origen o vivienda, en este caso, que habita el psicópata. Un dato importante que no escapará a los investigadores del FBI será el orden en que se encontrarán las víctimas. En un principio no será escalonado en consonancia con el periodo del óbito. La supuesta primera víctima de Búfalo aparecerá como cadáver en tercer lugar. Este dato será de vital importancia para conocer las motivaciones del asesino. Mantiene vivas 3 días. No sabemos por qué. No hay evidencias de violación o abuso físico antes de la muerte. Toda la mutilación que ve es post-mortem. ¿Entendido? 3 días. Luego las mata, les arranca la piel y después las tira. Cada cadáver en un río distinto. El agua no deja rastros de ninguna clase. Esta es Frederica Bimmel, la primera. Su cuerpo fue el único que se molestó en hundir con un peso. Por eso fue encontrada en tercer lugar. Después de eso se volvió perezoso. Bien, veamos. Hay círculos donde las chicas fueron raptadas y flechas donde se encontraron sus cuerpos. Esta última ha aparecido aquí, en Elk River, Virginia Occidental. Bien, ahí está. Bien, Starling, deme su opinión. Es un hombre blanco. Los homicidas sistemáticos suelen matar a los de su propia raza. Y no es nómada, tiene una casa en alguna parte, no es un apartamento. ¿Por qué? Lo que él les hace necesita intimidad. Tiene unos 30 o 40 años, combina una gran fuerza física con el autodominio de un hombre maduro, scout, preciso y nunca impulsivo, no parará jamás. ¿Por qué no? Porque ya le ha encontrado el gusto y se está perfeccionando. No está mal, Starling. ¿Preguntas? Sí, señor. Aún no ha mencionado usted los datos contenidos en mi informe ni la oferta del doctor Lecter. La estoy considerando. Por eso me envió usted allí, ¿verdad? Para que él nos ayude a encontrar a Buffalo Bill. Bien, pues sí, se trataba de eso. A mí me hubiera gustado saberlo. Si lo hubiera enviado allí sabiéndolo, Lecter lo habría intuido inmediatamente. Hubiera jugado con usted y después se habría cerrado en banda. Clarice Starling participará en el estudio del último cadáver aparecido en el río, que tiene todas las trazas de ser obra del pérfido Buffalo Bill. A la fallecida le han introducido en la garganta el capullo de una mariposa, que resultará de una especie exótica comprada en el extranjero. y criada en los Estados Unidos, en unas condiciones especiales de temperatura. El asesino, por lo tanto, podría ser un entomólogo, como poco aficionado. La simbología del insecto será trascendental para resolver el caso. Cuando Buffalo Bill secuestre a la hija de la senadora de Tennessee, Lecter aprovechará la ocasión para desplegar sus mejores bazas. Su superioridad intelectual le llevarán a trazar un plan cuyo único objetivo será la fuga. Mientras tanto, la incertidumbre aumenta y la presión sobre los investigadores se volverá insoportable. Resulta realmente instructivo comprobar una vez más cómo quien ostenta poder, en este caso político, lo usa y lo hace también una vez más en beneficio propio. En este caso se puede entender que una madre hará todo lo que esté en su mano y mucho más para salvar a su hija. Es ley genética. El vínculo impone una egoísta lógica. Mientras las anteriores víctimas de Buffalo Bill, inocentes muchachitas de pueblo, que un día soñaron con una existencia animosa, permanecen en el ostracismo, solo reconocidas por sus progenitores, la niña de la senadora, ahora en manos del mentado psicópata, se convertirá en obligada asignatura para el FBI y todo el Departamento de Justicia del país. Aníbal Lecter aceptará colaborar y desvelar la identidad que se esconde tras Buffalo Bill a cambio de una serie de prebendas, como una celda con vistas, acceso ilimitado a la biblioteca, incluso poder ejercer la psiquiatría en el penal, permitiéndole examinar y opinar sobre los expedientes de los reclusos. En resumen, una sustancial mejora en sus condiciones de vida. En realidad, a Lecter todo esto le importa muy poco. Se lo está pasando de miedo. Él sabe que hace tiempo que tiraron su llave a un profundo pozo. Jamás le consentirán semejantes beneficios. Ahora disfruta de un cierto poder. Goza observando a toda una senadora humillándose postrada a sus pies para recuperar a su hijita. Bajo unas estrictas medidas de seguridad, el eminente psiquiatra Aníbal Lecter, alias el caníbal, será trasladado al estado de Tennessee, donde se entrevistará con la senadora Ruth Martin. Bienvenido a Memphis, doctor Lecter. Soy el teniente Boyle y este el sargento Pembrey. Vamos a tratarle tan bien como usted a nosotros. Sea un caballero y le daremos tres comidas y un jergón. Señor, Firme aquí y el traslado quedará formalizado. ¿Dónde? Tenga, use el mío. ¿Senadora Martin? Le presento al doctor Aníbal Lecter. Doctor Lecter, he traído una declaración garantizando sus nuevos derechos. ¿Querrá leerla antes de que yo la firme? No desperdiciaré su tiempo ni el de Catherine regateando miserables privilegios. Clarice Starling y el despreciable Jack Crawford ya han malgastado el tiempo suficiente. Espero que no haya sido la perdición de esa pobre chica. Déjeme ayudarla y confío en que usted lo hará cuando todo esto termine. Tiene mi palabra, Paul. El verdadero nombre de Buffalo Bill es Louis Tolan. Yo le vi una sola vez. Me lo envió a mi consulta mi paciente Benjamin Raspall en abril o mayo de 1980. Eran amantes, ¿sabe? Pero Raspall estaba muy asustado. Al parecer, Louis había matado a una persona y había hecho algo con su piel. Denos su dirección y su descripción. Dígame, senadora, ¿crió usted misma a su hija Catherine? ¿Cómo? ¿Le dio usted el pecho? Oiga, un momento. Sí, le di el pecho. Se le resecaron los pezones, ¿no? ¡Hijo de puta! Cuando a uno le cortan una pierna, sigue notando que le pica. Dígame, mamaita, ¿qué le picará cuando su hija yazca muerta en la camilla? Llévense esto otra vez a Baltimore. 1,80 m, constitución fuerte, unos 90 kilos, pelo rubio, ojos azul claro. Unos 35 años. Dijo que vivía en Filadelfia, pero quizá mintió. Es todo lo que ahora recuerdo. Pero si se me ocurre algo más, la avisaré. Ah, otra cosa más, senadora. Me encanta su abrigo. Solo puedo decirles que en una reunión que se ha celebrado esta mañana con la senadora Martin, el doctor Lecter ha aceptado colaborar en la investigación para intentar encontrar al secuestrador de Catherine Martin, Buffalo Bill. ¿Cuál ha sido su papel? Este avance ha sido posible solo gracias a mi penetración en la mente de Lecter. ¿Y el verdadero nombre de Buffalo Bill? El verdadero nombre de Buffalo Bill se halla ahora en poder de las autoridades competentes. ¿Puede darnos más información? Yo soy el doctor Frederick Chilton. ¿Cómo se escribe? H. Aníbal Lecter, el eminente doctor en psiquiatría, volverá a jugar con sus improvisados aduladores. Le importa un comino la hija de la senadora, y mientras tanto se lo pasa en grande observando todo el revuelo montado alrededor de su personalidad. Guiará al FBI hacia una pista falsa. Mientras tanto, Clarice Starling, la aspirante a agente del FBI, estudiante aún de la academia, irá poco a poco atando cabos y uniendo discursos. El doctor Lecter le ha dado la clave. Solo hace falta un poco de perspicacia. ¿Pero quién es, en realidad, el asesino conocido como Buffalo Bill? Su verdadero nombre es Bill Gump, cuya descripción física ha sido en este caso acertadamente aportada por Aníbal Lecter. Podríamos imaginar su traumática infancia, hijo de la miseria, la violencia física, los abusos sexuales, convertido en apátrida, sin identidad a la que aferrarse, abocado a acumular odio y rencor hacia una sociedad que le dio la espalda. Pasó diversas temporadas por la cárcel, donde pudo experimentar un sufrimiento aún mayor. De todo aquello sacó en limpio una llamativa habilidad que practicó con devoción durante sus años de confinamiento: la costura. Bill solía relacionarse sexualmente con hombres. Llegó a creerse un transexual, deseoso de dar el paso definitivo, el cambio de sexo vía cirugía. Según el doctor Lecter, Bill es un falso transexual. Él cree que lo es, pero la pulsión solo representa una fantasía y el deseo de encontrar una identidad con la que congeniar, porque Bill odia a su cuerpo. Sus intentos fueron infructuosos. Recorrió las principales clínicas del país especializadas en cambio de sexo y fue rechazado de todas ellas. No pasó el pertinente test psicológico. Hay una pista vital para encontrar al mentado Buffalo Bill. Bill Gump es ahora un capullo que desea eclosionar en magnífica mariposa. No pudiendo contar con la colaboración de la ciencia médica, iniciará el tránsito por cuenta propia. Irá confeccionando un traje a medida compuesto de piel humana. Para ello seleccionará el mejor género de cada víctima. Siempre elige mujeres jóvenes y relativamente gruesas. El trabajo con piel humana es extremadamente delicado. La víctima permanece en cautiverio 3 o 4 días, suficientes para que el cuerpo pierda algunos centímetros de grasa. De esta manera la piel se vuelve más elástica, favoreciendo su manipulación. El hábito, una vez culminado, imitará el cuerpo de una fémina con todos sus atributos, incluidos los pechos y la vagina. Bill Gump lleva años preparándose. Comenzó a hormonarse tiempo atrás. Ahora se encuentra a un paso de culminar su gran obra maestra. Clarice Starling sabe que solo Aníbal Lecter le podrá llevar hasta la mismísima guarida de Bill Gump, alias Buffalo Bill. pero el psiquiatra no se lo pondrá fácil. Mientras los agentes del Departamento de Justicia persiguen una pista falsa, Lecter protagonizará una espectacular y sangrienta fuga y volverá a matar tras cerca de una década confinado, y también volverá a comer. Pero antes de precipitarse los acontecimientos, Clarice Starling y Aníbal Lecter tendrán una provechosa última entrevista en la que el psiquiatra podrá continuar psicoanalizando a Clarice y de paso aportar los ingredientes casi definitivos para dar con la clave del misterio del desollador de mujeres. Buenas noches, Clarice. He pensado que le gustaría tener sus dibujos. Hasta que tenga una ventana. Qué delicadeza. O la envía Jack Crawford como único intento antes de que les echen a los dos del caso. No, he venido porque he querido. Dirán que estamos enamorados. Isla de Anthrax. Ha tenido un detalle muy bonito, Clarice. ¿Es suyo? Sí. Sí. Muy bonito. Pero qué lástima la pobrecilla Catherine. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sus anagramas siguen saliendo, doctor. ¿Louis Dolan? Sulfuro de hierro, más conocido por latón. Oh, Clarice, su problema es que necesita disfrutar más la vida. En Baltimore me contaba la verdad, doctor. Continúe. He leído los expedientes, ¿y usted? Lo que necesitan para encontrarle está ahí, en esas páginas. Dígame cómo. Primeros principios, Clarice. Simplicidad. Lea a Marco Aurelio. De cada cosa, pregúntese qué es en sí misma. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que hace el hombre al que están buscando? Mata a mujeres. No, eso es circunstancial. ¿Cuál es la primera y principal cosa que hace? ¿Qué necesidad cubre matando? La ira. La aceptación social y la frustración sexual. No, la codicia. Esa es su naturaleza. ¿Y cómo empezamos a codiciar, Clarice? Buscamos cosas para codiciar. Haga un esfuerzo y conteste. No, solamente... ¡No! Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. ¿No siente su cuerpo recorrido por las miradas, Clarice? ¿Y no busca con su mirada las cosas que desea? Sí, de acuerdo. Y ahora dígame... No. Ahora le toca hablar a usted, Clarice. Ya no tiene ningún viaje que ofrecerme. ¿Por qué se fue de aquel rancho? Doctor... Ahora no queda tiempo para hablar de eso. No tenemos la misma noción del tiempo, ¿verdad, Clarice? Usted solo dispondrá de este tiempo. Luego, ahora escúcheme, por favor, solo tenemos 5. ¡No! Ahora escucharé yo. Tras la muerte de su padre quedó huérfana, tenía 10 años. Se fue a vivir con unos primos a un rancho de ovejas y caballos. ¿Y? Una mañana me escapé y ya está. Ya está, no, Clarice. ¿Qué le hizo escapar? ¿A qué hora se marchó? Aún no había amanecido. Entonces algo la despertó. ¿Fue una pesadilla? ¿Qué fue? Oí un ruido extraño. ¿Qué clase de ruido? Eran... como chillidos. Algo parecido a los chillidos de un niño. ¿Y qué hizo? Fui abajo. Salí afuera. Me acerqué al establo a escondidas. Me daba miedo mirar dentro, pero tuve que hacerlo. ¿Y qué? ¿Qué es lo que vio, Clarice? ¿Qué es lo que vio? Corderos. Todos chillaban. Estaban matando a los corderos lechales, ¿verdad? Todos estaban chillando. ¿Y usted huyó de allí? No. Primero intenté liberarlos. Les abrí la puerta del redil, pero no salieron. Se quedaron allí, quietos, sin querer escapar. Pero usted sí que escapó, ¿verdad? Sí. Cogí un cordero y eché a correr muy deprisa. ¿A dónde se dirigía, Clarice? No lo sé, no tenía ni comida, ni agua, y hacía frío, mucho frío. Pensé que si al menos podía salvar a uno. Pero pesaba mucho. Pesaba mucho. Había recorrido pocos kilómetros cuando me encontró el sheriff. El ranchero se enfadó tanto que me envió a vivir al orfanato de Bosman. No volví a ver el rancho. ¿Y qué fue de su cordero, Clarice? Él lo mató. Aún se despierta algunas noches, ¿verdad? Se despierta en plena noche y oye chillar a los corderos. Sí. ¿Y cree que si salva a la pobre Catherine podría hacerlos callar? ¿Cree que si Catherine vive no volverá a despertarla en plena noche el horrible chillido de los corderos? No lo sé. No lo sé. Gracias, Clarice. Gracias. Dígame su nombre, doctor. El doctor Chilton, supongo. Creo que ya se conocen. Bueno. La hemos encontrado. Váyase. Le toca a usted, doctor. Fuera de aquí. Dígame su nombre. Lo siento, señorita. Tengo que acompañarla a una hora. Vamos. Bravo, Clarice. Me avisará cuando esos corderos dejen de chillar, ¿verdad? Dígame su nombre, doctor. ¡Clarice! El expediente del caso. ¡Eh! Adiós, Clarice. Vamos. Atención, atención. Nos dirigimos hacia la salida. El escaso tiempo transcurrido entre la publicación de la obra literaria y su posterior adaptación cinematográfica fundió el fenómeno en un todo, donde la pantalla grande se llevó el éxito. El silencio de los corderos adapta la creación de Thomas Hardy, tomándose algunas licencias que sobre el papel parecen insignificantes. Aunque lo más sobresaliente sería la relativa al trauma acumulado por Clarice Starling en su periplo por la granja de la prima de su madre, donde vivió acogida un tiempo. Los corderos del cine eran caballos en la letra impresa, animales dedicados a engorde para su posterior sacrificio. A día de hoy, la obra fílmica, una obra fílmica como El silencio de los corderos, ha sido ampliamente interiorizada por el común, incluso el más alejado del séptimo arte. Hablamos, por lo tanto, de un ejemplo de fenómeno de masas. Que ha calado hondo. La imagen del doctor Aníbal Lecter con el pantalón de pijama y la camiseta blanca de manga corta ya es todo un icono cinematográfico. ¿Y qué decir de su figura amarrada a una camilla y parte de su rostro limitado por un pavoroso bozal? todo un hito que además se emparenta con los psicokillers más salvajes de los años 80, caso de Jason Voorhees o Michael Myers o Freddy Krueger. Pero en este caso Lecter da más miedo porque el personaje se inspira de la propia realidad en contraposición a sus compañeros de fechorías, que además de poseer ciertos poderes fantásticos como una contumaz inmortalidad, resultan demasiado impersonales. Desde el principio apreciamos que el principal interés del largometraje no va a ser precisamente Buffalo Bill, el desollador, que quedará al margen. Su presencia se siente y olvida por momentos. El personaje que engullirá el film será sin duda Aníbal Lecter, el caníbal, siendo su peculiar relación con Clarice Starling el punto culminante de la narración. Lecter puede producir fascinación y a la vez repulsión. No debemos olvidar que es un enfermo, sádico y sanguinario, incapaz de sentir la menor lástima o misericordia por humano alguno. Utiliza su superioridad intelectual para manejar o destruir a su antojo. Por puro placer llevará hasta el suicidio a uno de sus compañeros de confinamiento, con el que comparte el infecto sótano del psiquiátrico, utilizando para ello su poder de persuasión. Y sin embargo, pese a su insultante elitismo, su persona causa cierto encantamiento. Quizá porque Lecter manifiesta a ese irreverente que todos llevamos dentro y que en la mayoría de casos vive reprimido. Nos gusta observar a Lecter burlándose de la policía, la justicia, e incluso se permite el lujo de provocar a toda una senadora de los Estados Unidos. Lecter no siente compasión ni reconoce autoridad alguna. Pero también nos sentimos atraídos por su supuesta antagonista, Clarice Starling, no solo por su insultante belleza o juventud, sino porque ella representa la honestidad a la que todos aspiramos. Se ha ganado a pulso cada peldaño conquistado. Ella supo rebasar la traba impuesta por la inicua sociedad que la vio nacer. Hizo de tripas corazón, atravesando a pecho descubierto el muro impuesto por su condición de mujer pobre. Una secuencia, podemos reseñar, de la película, sobre el papel anodina, viene a simbolizar la tenacidad de la joven. Tras ser llamada por Jack Crawford a su presencia, ella, tras regresar de efectuar sus ejercicios físicos, penetra en el edificio de la Academia del FBI, ubicada en la pequeña localidad de Quantico. Tomará un ascensor para dirigirse hacia el mentado despacho. De pronto, la chiquilla parece empequeñecerse al verse rodeada de un grupo de jóvenes, hombres de envidiable envergadura, pero ella no se amilana. Ese ha sido su camino desde su más tierna infancia. Ha luchado contra gigantes y los rebasó por constante y, por qué no decirlo, disciplinada e inteligente. desde los primeros instantes, aún con los títulos de crédito iniciales emergiendo de la pantalla, apreciamos la desalentadora atmósfera que acompañará a las imágenes en movimiento hasta el final. Porque El silencio de los corderos no es una película de buenos y malos o de héroes y criminales. Su materia irá mucho más lejos, profundizando más allá de la envoltura. Los principales personajes de la trama componen por sí solos un sugestivo mundo propio. Su intriga te mantendrá pegado a la butaca porque sabrá progresar adecuadamente sin caer en el efectismo. No será tanto lo que va a pasar, sino lo que transcurre. Eso es lo que realmente nos engancha, porque el guión permanece ajustado milimétricamente, evitando la tan habitual dispersión que solo lleva a la confusión. La resolución del caso terminará por ser casi anecdótico, porque lo más llamativo habrá sido la magnífica travesía ofrecida, y aquí seguimos una vez más reivindicando la premisa básica de Sesión Continua. Lo más importante no será nunca la consecución del viaje, sino el disfrute del mismo. Tras la cámara de tan suculento manjar se posicionaba el norteamericano Jonathan Demme. El silencio de los corderos podría representar su obra culminante, marcando un antes y después en su carrera. Antes destacó por ser realizador de buenas comedias, ciertamente morbosas, caso de títulos tan sugestivos como La cárcel caliente, Algo salvaje o Casada con todos, estas dos últimas especialmente apreciadas por mi persona. Películas en las que la mujer se erigía en protagonista. Tras El silencio de los corderos, con los premios y reconocimientos acumulados, quizá intentó barnizar su cine con un tono más serio y trascendente, de ahí que llegasen títulos posteriores como Filadelfia, que tocaba en ese momento el espinoso tema del SIDA, o la más reciente, El mensajero del miedo, por cierto, estupenda película. En estos últimos años se sabe muy poco de él y sus películas llegan de puntillas. De hecho, yo solo reseño lo que he visto y aquí comento que, en fin, lo último que he visto de él ha sido El mensajero del miedo, que era un remake de un film en su momento rodado en los 60 de John Frankenheimer, estupendo, thriller político. Esa ha sido un poco, yo creo, el lastre, en cierta manera, de Jonathan Demme. Es decir, él roda una obra maestra como es El silencio de los corderos. Antes era un buen director de comedias morbosas, negras, se puede decir, y cuando roda El silencio de los corderos como que se ve obligado a seguir un poco por la senda de un cine, digamos, de autor, y un cine muy serio, y fracasa estrepitosamente, salvando casos como el que sería El mensajero del miedo. Y bueno, el caso de Filadelfia se puede decir que es una película demasiado previsible. Es un film que se espera que se diga lo que se diga sobre el caso del SIDA en ese momento, más que otra cosa, porque ahora ya no se habla del SIDA, curiosamente, pero en aquel momento estaba asolando de una manera brutal el mundo del espectáculo, ¿no? Y entonces cabía este rodaje en concreto. Veintinueve años tenía Jodie Foster cuando se metió en la piel de la estudiante de la Academia del FBI, Clarice Starling. Foster iba toda la vida delante de una pantalla. Por esa misma razón, podríamos pensar que quizá tuviera más años de los que en realidad atesora, aún no ha cumplido el medio siglo de existencia. Comenzó muy jovencita en el cine, siendo aún muy niña, debutó con tan solo 14 años. Y poco después, me parece que con 16, le dio la réplica a Robert De Niro en Taxi Driver. Ha sido uno de los pocos casos de niña prodigio que ha sabido llevar bastante bien la transición a actriz adulta, hasta llegar a consolidarse como una de las fijas, digamos, del Hollywood de estos últimos 40 años. Quizá ayude el hecho de que parece tener un cerebro bastante amueblado. A día de hoy, además, ha seguido desarrollando su pasión artística hasta el punto de que ha dirigido 3 largometrajes y ha mantenido una carrera, yo creo que constante, es decir, no con demasiados altibajos. Creo que en el caso concreto del Silencio de los Corderos está magnífica y da ese contrapunto al papelón que hace Anthony Hopkins, en este caso interpretando, encarnando a Aníbal Lecter. Transmite, en este caso Jodie Foster, transmite a la perfección lo que sería o lo que podemos llegar a imaginar ateniéndonos a los referentes que nos aporta la película, o en este caso la novela. Una chica de pueblo, una chica humilde que intenta abrirse camino, en este caso en la vida, y salir de esa miseria que es tanto física como intelectual y que arrastra, ¿no?, el estigma. Así que atesora no solamente un físico, digamos que exultante, o por lo menos yo así lo considero, sino que sabe perfectamente bien mimetizar a ese personaje humilde que yo pues he conocido también y que intenta a través de la superación y del esfuerzo pues escapar, ¿no?, a ese espantoso estigma que acompaña a determinadas personas que parecen condicionadas y condenadas a una especie de ostracismo social que tiene mucho que ver con la vida y con la propia labor, labor entendida como trabajo, ¿no? Es decir, la inmensa mayoría de los sustantivos que pueblan el planeta Tierra, y ya que nos centramos y conocemos aquí mismo en España, pues comprobamos la frustración que acompaña a esas personas que no han sabido escapar. Es verdad que es como el éxito, es decir, solo está reservado a unos pocos. La elección de Anthony Hopkins para interpretar a Aníbal Lecter fue providencial. De aquella ya había rebasado las 5 décadas de existencia, es decir, hablamos de un actor veterano. Y la película le lanzó una popularidad que jamás había conocido antes, aunque tras de sí llevaba más de 2 décadas interpretando. El papel de Aníbal Lecter representó una oportunidad que le brindó una segunda juventud que aún hoy sigue brillando. A partir de entonces su carrera se volvió frenética Y bueno, y aprovechó muy bien el tirón. Ese sería el resumen. Yo ya lo he dicho muchas veces a lo largo de la asignatura de sesión continua. Anthony Hopkins nunca fue un actor santo de mi devoción. Representa ese prototipo de actor británico relamido, pagado de sí mismo, un poco insoportable, ¿no? Hay muchos del motivo y del prototipo. A él la habíamos visto en cantidad de películas, en producciones modestas como titular o protagonista y en producciones importantes como secundario. Sin ir más lejos, me estaba acordando ahora de la tercera versión que se hizo de aquella historia del famoso motín, de la Bontin, el motín del rebelión a bordo, que tuvo dos versiones. Él participó en la tercera con Mel Gibson. Él, es decir, que era un actor conocido, es decir, tampoco vamos a decir que Anthony Hopkins era un ser, no, llevaba más de dos décadas atrás. Lo vimos en Un león en el invierno, lo vimos en muchas películas, pero este papel en concreto es el que, digamos, le catapulta una fama superior, esa fama que alcanza más allá de los que son aficionados o cinéfilos, es decir, la que alcanza incluso la popularidad del común, del que ve películas de vez en cuando y que tampoco se fija mucho, es decir, se convierte en un protagonista del séptimo arte, es decir, y se convierte en un fijo de Hollywood. Efectivamente, la ha aprovechado el tirón y lleva esas dos décadas, desde el año 91 para acá, haciendo de todo y en cierta manera repitiendo el arquetipo, porque ha hecho de Aníbal Lecter de manera directa o indirecta en numerosos papeles. Es decir, personajes perversos, inteligentes, que aprovechan su inteligencia para llevar adelante sus pérfidos intereses. Pero también, bueno, también ha hecho personajes positivos, por supuesto. Pero poca cosa, yo creo que poca cosa salvable ha hecho a lo largo de estos últimos años. Lo que ha hecho mucho es caja, como le ha pasado a otros muchos actores del mismo calibre y estilo, que después de una carrera larga como secundarios, pues, en fin, aprovecharon un momento determinado de éxito para, bueno, pues para hacer caja, porque hay que aprovechar el tirón y porque eso así es el cine. Es decir, hoy estás arriba, mañana estás abajo. Y como decía siempre Marlon Brando, el más grande para mí de la historia, el actor tiene que interpretar. Y si eres actor, tienes que interpretar. Y es muy lógico. Se puede y valga la redundancia, interpretar la frase desde un punto de vista muy claro. Es decir, el actor interpreta, el actor trabaja como actor. Si dejas de interpretar, dejas de estar presente. Y muchas veces hemos visto actores grandes en épocas bajas aceptando papeles pequeños simplemente para que se les siga viendo, para que los productores, los mandamases de la industria sepan, oye, este sigue vivo y sigue ahí, porque luego puede ocurrir que te llamen para un proyecto de más envergadura. Es decir, ya no se trata del asunto económico, hay muchos que tienen ya la vida solucionada, sino se trata simplemente de seguir alimentando una pulsión, porque es lo que les da sentido, en este caso, a su vida. Y bueno, por ir concluyendo en este programa de hoy, que ha sido de larguísima duración, yo era consciente de ello con el guión que había escrito, que esto se iba a prolongar mucho tiempo, y hemos dejado cantidad de cosas en el tintero. Hemos hablado de sus dos intérpretes principales, Anthony Hopkins, Jodie Foster, que están impresionantes. Lo he comentado, Anthony Hopkins no es de santo de mi devoción, pero creo que aquí hace un papel impresionante de ponerte la piel de gallina. Podríamos destacar, por ejemplo, papeles secundarios para, por ejemplo, Scott Glenn, interpretando al director de lo que sería el Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI. Este actor, que hasta entonces lo habíamos visto en papeles muy físicos, muy de acción, y que aquí, alcanzando ya las cinco décadas de existencia, nos sorprende con este papel austero de este personaje traumatizado, aunque en la película no está muy explicitado, se obvia bastante, pero traumatizado por la enfermedad terminal de su esposa. Y en cierta manera también por el propio trabajo, ¿no? Porque yo creo que estar todo el día, ¿no?, aunque sea un trabajo, digamos, Bueno, un trabajo que va entre lo que sería la investigación y el trabajo de campo, haciendo autopsias a cadáveres putrefactos, conociendo atrocidades, debe de cierta manera también marcar, ¿no? Yo soy de la opinión, además, que no es el caso este, pero bueno, que un psiquiatra, ¿no?, que se pasa el día escuchando, o un psicólogo que se pasa el día escuchando a sus pacientes, pues en cierta manera, no sé, de alguna manera debe de mimetizar algo, ¿no?, y debe de también trastocarle, ¿no? Creo que está impresionante Scott Glenn, que repito, es un actor muy bueno, aunque un tanto olvidado, y que ha quedado un poco marcado por esos papeles más de acción, más físicos, siempre de villano, de pérfido, y que aquí pues es un personaje, bueno, que ni es positivo ni negativo, más bien neutro, ¿no? Y luego ya por último, por no seguir ya más en el asunto concreto del aspecto, digamos, actoral, la banda sonora que nos está acompañando una gran parte del metraje de la sesión de esta noche. No sé si se ha notado el cambio, ¿no?, cuando de verdad empezó la música en concreto. Yo creo que es bastante conocida. Esta nos está acompañando ahora mismo de fondo, desde hace un pedazo, y que tiene una, por decirlo de alguna manera, un leitmotiv que se repite. Es una música sin altibajos, ¿no?, en este caso, ¿no?, que mimetiza muy bien el sentimiento que transmite la película. Es decir, es de Howard Shore, ya lo hemos reseñado una vez, compositor canadiense estupendo, que nos ha aportado grandes obras maestras a la historia de la composición, musical para el cine. Y que aquí creo que ha acertado a la perfección, porque en muchas ocasiones en las bandas sonoras que acompañan a los thrillers psicológicos o psicokiller suele ser en muchas ocasiones muy descriptiva, es decir, suele ser una música con muchos altibajos, una música que, digamos, acompaña las imágenes, pero más que acompañar, imita la acción, es decir, y se convierte en un continuo subir y bajar, ¿no?, de la tonalidad. En fin, que yo es que, como soy un amante absoluto, ¿no?, del estilo y del género musical cinematográfico, pues puedo reseñar tranquilamente un género o un subgénero, digamos, dentro de lo que sería la composición musical para el cine, y otro sin despreciar el resto, ¿no? Es decir, en este caso lo que estoy diciendo es que el acierto de Howard Shore, o a lo mejor el del director, que es el que a lo mejor da el visto bueno, el productor último a la composición, creo que es acertado, porque esa música que se repite una y otra vez, muy parecida, acompaña ese tono, digamos, desesperanzador, porque eso es lo que transmite la obra en cuestión, El silencio de los corderos. Una obra de, es decir, ni siquiera ese final, que tampoco es que sea muy típico, es bastante atípico en este caso, sería muy tarantiniano. Digo esto porque, ya que las películas de Tarantino lo que más se resaltaba es que los llamados malos o los delincuentes son los protagonistas de sus historias, y al final de la misma no pagan, como pasaba antaño en el cine. Es decir, el malo de la película siempre tenía que pagar de una manera ejemplarizante, ¿no? Aquí es verdad que el final queda abierto, pero nadie sabía que se iba a rodar otra y otra película. Entonces, bueno, en este caso se rodó una secuela y luego la precuela. Pero en fin, Aníbal Lecter, caníbal, consigue escapar, y de momento, en su momento, cuando se vio la película, esa era lo que quedaba, ¿no? Entonces, esa banda sonora, como digo, acompaña a la perfección a esa especie de sentimiento que mimetiza a la perfección con la trama, con el trauma, además de la propia Clarice Starling, la investigadora esta, a una alumna del FBI que aún no tiene el título. Es decir, creo que es todo un acierto y toda una joya de una música que sobre el papel no tiene melodía, pero que no se sabe muy bien por qué engancha, penetra y termina formando parte de esa película de una manera inevitable. sesión continua se va a despedir hasta el próximo viernes. Ya nos hemos encuadrado y acomodado en esta, en este día, en esta franja horaria. Comenzamos a las 11 de la noche. Para los oyentes, los habituales o inhabituales, yo no sé ya si he perdido esa audiencia que tenía, esa pequeña audiencia que tenía los martes. La semana que viene vamos a penetrar una vez más en la ciencia ficción. Va a ser un viaje, yo creo que apasionante. No voy a desvelar nada para mantener la sorpresa, porque vamos a hacer ese viaje a la ciencia ficción de los años 50, a la época dorada del género, a esa década prodigiosa para este género en cuestión. Vamos a despedirnos. Y como comentábamos anteriormente, sabemos que Aníbal Lecter, Aníbal el caníbal, ha escapado de las fauces de la justicia. En fin, tiene hambre, mucha hambre. Lleva cerca de una década confinado en una espantosa celda, sin vistas, sin posibilidad de alternar, socialmente, y ahora está libre. Y quizá busque el refugio en una isla, ¿no? Una isla populosa, una isla, no sé, cualquiera, una isla turística donde haya mucha gente, por lo tanto mucha comida, mucha gente anónima que no se conocen entre ellos y por lo tanto también, en fin, presas fáciles. Y, en fin, por lo menos a corto o medio plazo nadie les echará de menos si desaparecen súbitamente. Así que imaginamos al inminente doctor en psiquiatría Aníbal Lecter recorriendo pues una isla cualquiera, acechando a alguna víctima. Hasta el martes que viene, salud. Vista.